Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la mañana de hoy, ya nos acompaña la ingeniera en petróleos, Estefanía Cáceres, con quien vamos a conversar el día de hoy. Primero una pequeña historia de vida y luego, por supuesto, hablar de un tema en el que nos falta tanto y tanto educarnos, informarnos, orientarnos, como es el tema de la tenencia de mascotas, los derechos que tienen los animalitos, porque aunque usted no crea, amiga, amigo, pues los animales también tienen derechos. Fíjense ustedes que Ecuador, nuestro país, es uno de los países, quizá el único, en los que se plantea los derechos de la naturaleza en su constitución. Y entonces, dentro de esos derechos de la naturaleza, precisamente están nuestros gatitos, nuestros perritos, animales en general, la naturaleza, como se lo ha dicho en la Constitución. Pero muchas veces entendemos mal por qué queremos tener mascotas o cómo debemos convivir con ellas. Bueno, ya Estefanía nos irá un poco orientando al respecto. Gracias Estefanía por estar con nosotros esta mañana acá en La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y vamos a iniciar, quisiera que nos cuentes un poquito. Conozco que tú eres ingeniera en petróleos, bastante joven, por cierto. Háblanos un poquito de tu vida. Háblanos un poquito de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Y cómo te vinculas, ¿no?, a este gusto por la ingeniería en petróleos? Por ahí comencemos, ¿te parece? Buenos días, bienvenida a La Rayuela. Buenos días, Beatriz, ¿cómo está? Como en un principio usted dijo, soy ingeniera en petróleos, soy de la ciudad de Quito, tengo 23 años, estudié en la Universidad Equinoccial, UTE. Me lancé a la carrera de petróleos porque tengo un familiar y desde muy pequeña yo veía, ¿no?, que él estudiaba muchísimo para lo que es esta carrera, ahora a la cual yo ahora ya soy ingeniera. Y bueno, ya en el estudio ya es otra cosa, me gustó demasiado. Ahora que acabé mi carrera me gustaría, especializarme en lo que es la perforación de pozos o en el área de producción y eso. Y ahorita encontrar plaza laboral. Estefanía, sin duda alguna, e inevitablemente tenemos que hablar de la pandemia y el confinamiento. Y claro, de diferentes maneras esto ha golpeado a todo el mundo. En el caso tuyo, acabas de señalar, quisieras tener un trabajo, ¿no?, un espacio laboral, has dicho. Ahora, pues, fíjate que las plazas de trabajo que habían, inclusive, se han cerrado por motivos de pandemia, que no solamente es una crisis de salud, es una crisis de salud que ha extendido pues sus tentáculos a lo económico, a lo emotivo, inclusive, a la salud mental. En fin, la verdad es que nos ha puesto en una cuerda floja a todas y todos. En todo caso, tú no has dejado que pase todo este tiempo como en vano. Conozco que desde hace algún tiempo también una de tus preocupaciones ha sido trabajar a favor de la fauna, de la flora, de tu ciudad, de tu país, y sobre todo en lo que tiene que ver a la tenencia de mascotas. Bueno, han habido algunas experiencias en Quito que han dado fe realmente de que, como decía al inicio, pues todavía no sabemos realmente cómo tratar a nuestras mascotas. Pensamos que son juguetitos, que son seres a los que hay que ponerles en un patio, ponerles un poco de agua y no importa si esa agua está caliente, media fría, sucia, en fin, o un poco de comida y se acabó. Cosa que no es así. Los animales merecen también respeto y ser tratados con dignidad. Hablemos de esta otra faceta tuya, que es realmente la protección animal. Te escuchamos. Bueno, yo vivo en Ciudad Bicentenario, que está ubicado en Pomaski. Cuando yo llegué a vivir acá tenía 13 años. Aproximadamente yo vivo aquí ya 10 años. Y en este barrio, bueno, antes no estaba tan habitado, ¿no? Porque les estoy hablando de hace 10 años de atrás. Cuando yo cumplí 15, bueno, a mí siempre me han gustado los animalitos y yo veía que aquí en mi barrio llegaba mucha gente y botaba de los autos a los animalitos y los dejaban aquí. Entonces yo empecé con mi gran labor, los empezaba a alimentar, les daba agüita, buscaba alguna forma de como que educar a la gente también, de que eran animalitos, de que ellos no hablan. Y como la gente que está en la calle dice, vea, tengo hambre, regáleme algo. Entonces, como ellos no tienen voz, yo era su voz. Entonces, empecé con esto de darlos de comer, darles agüita. Y con el tiempo, empecé a recoger a los animalitos. O sea, ya me llegaban, ya me dejaban en cartones aquí en mi casa a los animalitos, a los cachorros. Y bueno, llegué a tener 18 animalitos en mi casa. Los fui dando en adopción. Familiares se quedaron con algunos. Me ayudaron, todo. Y bueno, y mi labor ha continuado con familiares, con amigos veterinarios. Tratando de dar una mano, ¿no? De esterilizar a las perritas que están en la calle, porque si uno no hace nada, esas perritas se van a seguir, o sea, van a seguir teniendo cachorritos y esos cachorritos van a seguir en la calle, unos vivirán, otros morirán. Entonces he estado en esa labor. Y bueno, ahora estoy conformando lo que es la comisión de fauna y flora aquí en mi barrio. Estoy a cargo de educar ahorita dando talleres a lo que son a la comunidad y a ver si podemos hacer más. Estefanía, tú señalabas hace un momento algo, tú decías yo le daba o les doy agüita y comida. Creo que hay otras personas que también lo hacen, pero también señalaste que por ahí a la final no es el remedio. El remedio sería esterilizar a estos animalitos porque luego siguen reproduciéndose. Y a la final acaba siendo un problema de salud pública también, por sus orines, por sus heces. Más aún en sectores como Pomaski, como Bicentenario, donde el calor realmente es importante. Se siente fuerte el calor en estas regiones. Entonces, pues lo que se produce son gases que a la final hacen daño, contaminan igualmente, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es saber esta iniciativa de educación, de orientación, y para esto quisiera que nos cuentes, ¿hay aliados en este momento, digamos, del municipio de Quito, de protección animal? ¿Has hecho algunas alianzas con estas personas, con estos estamentos que también tienen comisiones de fauna y flora? Sí, bueno, ahorita estamos trabajando con lo que es Urbanimal y la Zonal de Calderón para poder realizar lo que son. Ahorita voy a hacer un taller, vamos a realizar un taller sobre la tenencia responsable de mascotas. Como decía usted, Beatriz, no es que al animalito es para tenerlo ahí de juguete o ya tenemos el animalito y lo lanzamos al patio, porque ahora ya no es que son, ¿cómo se dice? Para animalito de juguete, ¿no? Son mascotas, son seres vivos, son animalitos de compañía, porque ahora sí se llaman. Entonces, de una forma estamos tratando de ayudar lo que es con estas dos entidades, que es Urbanimal y la Zonal de Calderón. Ahora bien, estos talleres que sé que ya están prontos a realizarse, ¿Dónde se van a realizar? ¿Tienen un costo? ¿Hay algunos ponentes? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, el día de mañana se va a realizar lo que es el taller de tenencia responsable de mascotas. Por esto de la pandemia y el COVID, se va a suspender, pero se va a realizar mediante Zoom. Esto no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Es dirigido para niños y jóvenes desde los 6 años hasta los 20 años. Y se va a realizar aquí en Casa Somos, que es aquí ubicado en Ciudad Bicentenario. Ahora bien, sabemos también, tú eres una joven, los muchachos, los adolescentes, los niños, tienen una apertura formidable también cuando hay proyectos comunitarios. Yo creo que son fundamentales en esto que se quiere hacer, ¿no? Para cambiar realmente la forma de pensar y de hacer las cosas respecto a las mascotas. ¿Algún momento has pensado o ya lo has hecho tener una reunión tal vez con tus vecinos, con los más cercanos, jóvenes, pequeños? A ver, vamos al parque con el distanciamiento necesario, conversemos, qué piensa el uno, qué piensa el otro, qué sienten ustedes cuando salen a las calles y ven lleno de popó las veredas, qué sienten cuando salen a las calles y ven un montón de perritos, perritas, llenos de tumoraciones, afectados con un montón de enfermedades, hambrientos, así es, porque además de esto, hay que decirlo, por desgracia, pues hay personas que, como decimos popularmente, ni a sí mismos se toleran ni se quieren, ¿no? Y entonces la salida es darle una patada, lanzarle agua hirviendo, lanzarle una pedrada al animal. Bueno, háblanos de esto también, porque sí es importante conocer si es que hay ese acercamiento con los vecinos más cercanos, con los chicos, o si se ha pensado hacer esto, ¿no? Bueno, yo sí he pensado en realizar reuniones con la comunidad para que la comunidad tenga un poco más de conocimiento todo lo que es sobre tener un animalito, ¿no? Que no es, como dijo, solo cuestión de que cómo usted se va a sentir cuando salga de su casa y vea un popó ahí afuera y ese tipo de cosas. Entonces, yo sí he tratado ahorita, estoy organizándome un poquito más para realizar una reunión con los chicos que ahorita van, los que se inscribieron para lo del taller, porque es gente, son niños, jóvenes, que por una u otra razón se sienten hasta motivados, dicen, a cada rato me están, disculpa, y tengo que llevar a mi mascota, y así, ¿no? Entonces yo veo esa motivación y digo, no, sí, están interesados en verdad, aprender un poquito más, ¿no? Y a la gente yo trato de educarles, bueno, aquí en mi barrio ya cuando veo ese tipo de cosas de que a veces la gente, como dice, no se tolera y sale a pegar a los animalitos, yo salgo y le digo, vecino, por favor, ve, el perrito no le está haciendo nada, porque tenemos perritos comunitarios aquí. Entonces, trato, ¿no?, de educar a los más adultos y decirle, vea, no le trate así al animalito. O si conoce usted el Código Municipal 001, porque ahí hay artículos, ¿no? El artículo 121, 122 y 123, donde existe lo que son las sanciones. Ahí van en niveles, nivel grave, nivel grave, el nivel donde no hay mayor sanción. Ajá. Una contravención, ¿no? Sí, pero la infracción. La infracción, así es. Ajá. Ahora, es conocido también el Consejo de Fauna y Flora Animal del municipio de Quito, tú conoces, que pues ha estado trabajando por muchísimos meses y en crear una nueva ley, digamos, ¿no es cierto?, una nueva ordenanza al respecto. Entiendo que había una discusión pendiente ya en segunda instancia, pero que también ya la han desarrollado y con seguridad faltan pocos días o meses para que eso se difunda entre la población. Es decir, no más maltrato animal, y no podemos hacernos cargo de mascotas si no tenemos la posibilidad de hacerlo con respeto y con dignidad. Ahora bien, se me ocurre que parte de esa motivación de la que tú hablas podría ser, por ejemplo, hacer alguna gestión por fuera, y a lo mejor lograr que un sábado o unos 4 sábados venga un instructor desde la ciudad un poco para que colabore, que apoye en adiestramiento de mascotas, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso son estímulos, son pequeños estímulos, sobre todo para los más pequeños, para los más grandecitos, para los jóvenes. Inclusive va a ser un aliciente y un gancho para la gente adulta también. Alrededor de esto, muchas cosas se podrían hacer, pero en todo caso se están dando los primeros pasos y eres tú la que está al frente de esto. Yo, en lo personal, y supongo que muchos de tus vecinos, de los barrios cercanos, de las manzanas cercanas a ti, pues van a felicitar esta iniciativa, ese compromiso que tienes tú con la fauna y flora animal. ¿Qué temas se van a tratar en este taller? Bueno, en este taller vamos a tratar lo que son las libertades animales, porque todo esto se trata de una convivencia responsable, ¿no? Lo que es el bienestar animal, las normativas vigentes, lo que le hablaba, las infracciones leves, graves y muy graves. Vamos a tratar también lo que es la responsabilidad que se va a tener con el animalito. Y todo lo que es las normas vigentes con respecto a las mascotas. Bien, recuérdanos entonces, Estefanía, por favor, la hora de inicio, cuántas horas de taller son y cómo tus vecinos, cómo en general la población puede unirse a este taller. Tenemos el taller, se va a realizar de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. el día de mañana, jueves 15 de abril del 2021. Está dirigido para niños y jóvenes de las edades de 6 a 20 años. Se va a realizar en 2 grupos por esto de la pandemia. Como les mencionaba, ahorita se va a suspender, ¿no? Entonces se va a realizar por vía Zoom, donde todos están invitados. Están cordialmente invitados, se pueden. Es decir, ya no habrían dos grupos, ya no habrían dos grupos, es un solo grupo virtualmente. Un solo grupo, se pueden unir vía Zoom. Ya, perfecto, eso está más claro. Entonces, claro, estaba programado hacerlo presencial, pero por la situación de pandemia, pues entonces un solo grupo puede conectarse y ser parte de este taller. El día de hoy, jueves, desde las 4:00 p.m, desde las... ¿A qué hora, por favor? El día de hoy, jueves 15 de abril, a partir desde las 2:00 p.m. Jueves a las 2:00 p.m. Entonces, amigas, amigos, todas y todos estamos invitados a este taller. La ingeniera Estefanía Cáceres, sin duda alguna, pues está haciendo una obra que merece el respaldo y el respeto y el entusiasmo de todos sus vecinos y quienes no lo somos también. Vamos a juntarnos a este taller. Estefanía, mil gracias. Agradecemos profundamente tu presencia acá en La Rayuela y vamos a estar atentos realmente a este trabajo que estás realizando a favor de los que no tienen voz, como tú dices, ¿no? Los animalitos, las mascotitas. Debemos hacer conciencia, amigas, amigos, de que es una responsabilidad grande, sublime también, ¿no? Es bellísimo, una mascota. Muchas veces son los amores incondicionales, digo yo, ¿no? Los perritos, los gatitos, ay, son tan amorosos, respetuosos, fieles con sus dueños. Nos dan salud, nos dan esa salud emotiva que muchas veces falta. Los perritos, los gatitos merecen ser acompañados con cariño, con respeto también. Entonces, cuidémoslos, tengámoslos limpios, démosles, ofrezcámosles la comida que ellos necesitan, agua fresca, comida fresca. No podemos seguir tratando a los animales de esta manera. Pues hoy, más que nunca, debemos sensibilizarnos. Estamos viviendo en una época pandémica tan delicada, tan crítica, donde se juega la vida o la muerte. Por lo tanto, que todo esto nos sensibilice, nos haga reflexionar. ¿Y por qué no hacerlo con estos pequeños animalillos y con los que no son tan pequeños también, ¿no es cierto? La idea es vivir en convivencia de una manera mejor. Ahí está uno de ellos también pronunciándose, digo yo. Estefanía, mil gracias. ¿Querías decir algo más? Perdona. No, agradecerle a usted, muchas gracias por darnos un poquito a conocer sobre la labor que estamos realizando. Y eso, Bachita, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Amigas, amigos, la ingeniera Estefanía Cáceres con nosotros acá en Radio Casa de la Cultura y el programa La Rayuela. Seguimos con más de nuestra programación.